llaman, le digo que sí. Y si la rumba está buena, yo me voy a divertir. Y si la rumba está buena, yo me voy a divertir. Escucha la tumba, el quinto llamando. Escuche la tumba, el quinto llamando. Y un coro que va cantando esta rumba buena, que dice así. Esta rumba buena, que dice así. Y baila mi rumba. Los soneritos de ahora bailan mi rumba, mamá. Ven, ven. Y baila mi rumba. Ay, baila, baila mi rumba buena. Y ponte a gozarla, tú lo ves. Ven, ven. Y baila mi rumba. Los soneritos de ahora, ay, ya vienen zumbando, pongo. Ven, ven. Y baila mi rumba.